En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en la sintonía del 101.4 en Radio Marca Elche para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol hasta las 2 en este viernes en el que tenemos de todo y bueno. Te saludamos ya y lo que hacemos es, para no perder tiempo, porque tenemos mucho tomate hoy, arrancar con titulares. El Elche busca en Vallecas su primera victoria de la temporada. El técnico del Elche cuenta con los 20 jugadores disponibles. Rodríguez ha llegado bien, algo cansado, pero sin problemas, con lo que el técnico, junto a Pasalic, podría repetir el 11. El virus FIFA no ha afectado. Un Fran Escribá que ha culpado directamente de tener una plantilla corta a la comisión deportiva de la temporada pasada. No ha dicho nombres, pero ha dicho los tres. Pues recordemos, director deportivo Jesús de Huerta, secretario técnico Antonio Prieto y responsable de esa parcela, Toño García Ita. Les ha culpado de gastar de más y mal. Y lo escuchamos. No, yo he dicho, el culpable de la situación actual fue la comisión deportiva. Más claro no lo puedo decir. Gastaron más de lo que debían gastar, lo gastaron mal, y lógicamente eso nos ha condicionado para la confección de esta plantilla. Esa es la contundencia que yo quería, tampoco necesito decir más nombres. La comisión deportiva eran tres personas. O sea, que creo que con eso queda todo claro. Pues no ha tenido pelos en la lengua, ha sido una rueda de prensa larga e intensa, porque aparte del partido en Vallecas, lógicamente, como la semana pasada no salió a rueda de prensa, había que preguntarle por la plantilla, si al final para él es corta y descompensada, por las declaraciones del presidente. Bueno, pues ha reconocido que le gustaría que Damián tuviese competencia, que necesitaría un medio centro defensivo. En fin, nada que no supiéramos. En cuanto a las explicaciones del presidente, ha dicho que echo de menos más contundencia, posiblemente por no decir a lo mejor lo que ha dicho Escribá, que yo creo que sí lo dijo, lo de que la comisión deportiva del año pasado, y por eso la ha cambiado, es lo que produjo este desfase económico, y que esas explicaciones a quienes tienen que convencer son a los aficionados. Para el derbi del Rico Pérez, hay ya 12 autobuses completos, es decir, unos 600 aficionados por un lado, más 300 que viajan en tren, más 200 entradas a nivel particular, es decir, más de 1.100 están ya confirmados. El club, que pidió 1.000 y las vendió, ha solicitado otras 300. Esperan entre 1.300 y 1.500 aficionados para acompañar al equipo, al filial, en el derbi de Segunda División B. Por cierto, unos 400 son los que van a viajar rumbo a Vallecas, rumbo a Madrid, para acompañar al primer equipo. Escucharemos también a Vicente Mir, repasaremos la quiniela con todos los personajes que nos trae Carlos Gil y también la agenda deportiva del fin de semana. Tenemos mucho que contaros, así que vamos ya a saco. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el pibe. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. En Xtep seguimos de super rebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Xtep, Moda Sport, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en punta. Análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 1:27, estamos en marcha. La plantilla del Elche realiza mañana el último entrenamiento. Hoy ha hecho el penúltimo, que estaba anunciado a puerta abierta. A primera hora de la mañana se le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha hecho a puerta cerrada. La plantilla viaja mañana en AVE al filo de las 4:15 para llegar a las 2 horitas y poco a Madrid. El partido el domingo a las 12. Vamos a ver si el Elche cambia el rumbo de los resultados en primera, porque en segunda las últimas 6 veces ganó en Vallecas, un terreno fértil en segunda. En primera división es la tercera visita. El próximo domingo se verán las caras Rayo y Elche por tercera vez en la élite. Hasta el momento una victoria para el Elche y una victoria para el Rayo. El primer antecedente fue el 2 de abril de 1978 y terminó con la victoria por la mínima de los hombres de Juan Carlos Lezcano, gracias a un gol del argentino Mario Finaroli. El otro partido acabó con derrota, es decir que vamos a ver si ahora la cosa, las tablas se rompen a favor del Elche y el Elche es capaz de ganar lo que supondría su primera victoria de esta temporada. Han llegado bien los internacionales Mario Pasalic y Gary Rodríguez. Podría haber repetición de 11 titular. Escuchamos al técnico hablando de esta posibilidad. Sí, claro, normalmente cuando pasas el parón este siempre te da tiempo para entrenar, pero lo que como nos gusta es competir, pues sí, la verdad es que con muchas ganas ya de volver a jugar. Han llegado muy bien, Giri estaba un poquito cansado, pero no tenía ningún golpe ni nada, le hemos hecho un trabajo distinto para que se adapte otra vez pues al ritmo normal, pero han llegado todos muy bien y la verdad es que en ese sentido hemos tenido fortuna de que, bueno, disfrutaron de, en el caso de Mario, pues debutar con su selección, en el caso de Giri, además de seguir jugando encima con fortuna. Por tanto, podrían ser titulares sin problemas. Sobre el Rayo decía, voy a resumir un poco porque quiero poner lo más importante. Sobre el Rayo he dicho que ha firmado muy bien, que es una plantilla muy buena bajo su punto de vista y se adaptan bien a la filosofía de su técnico, de Paco Gémez, aunque la plantilla prácticamente sea nueva. En cuanto a las claves para jugar allí y ganar, ¿cuáles son? Para empezar, entrar muy intensos en el partido. Hay que entrar muy, muy metidos desde el principio porque, lo dicho, es un rival que juega muy bien, que si le dejas crecer con el balón, sabemos que es un equipo que se encuentra muy cómodo. Y luego además, pues en su casa es un equipo que siempre lo demostró el último partido en casa, ante nada menos que el campeón, ¿no? Me refiero a que tuvo, consiguió un empate e incluso tuvo sus opciones de ganar. Me refiero, es un equipo complicado. Y luego además por el tipo de delanteros incluso que tiene, aunque no sea su idea de juego, es un equipo que le gusta asociarse bien, pero luego con gente grande como puede ser Manucho, el propio Leo Batistao y demás, también en cuestión de juego directo, el balón parado, todo ese tipo de cosas, nos va a obligar a estar muy, muy metidos desde el principio, tanto por el tema del balón parado como por el juego en sí. Hablaba también de Trasorras, es de los pocos que ha quedado, por no decir el único, esta temporada, aunque sin duda es el símbolo del Rayo, hasta lo ha comparado con Pirlo. Sí, sin duda, en cuanto a lo que es el baluarte de ese equipo, en lo que es el concepto de juego, ¿no? Es un poco pues el Pirlo de ellos, ¿no? Ese jugador que lleva el ritmo de partido, que sabe en cada momento lo que necesita el equipo y que se asocia muy bien y que es fundamental para su juego de ataque. Es un jugador que no parece tener un gran ritmo de juego, pero luego la velocidad que le da el balón y la velocidad que tiene de juego metido en la cabeza, la verdad es que le da muchísima calidad a ese equipo. Había que tocar inevitablemente el tema del límite presupuestario, ya que no hubo declaraciones de él una vez cerrado el plazo y el mercado. Y le preguntamos si andaba, bueno, pues no sé si utilizar el término desanimado, por el hecho de que al final se ha quedado con una plantilla muy justa de 20 futbolistas. Ánimo no, lo que es cierto es que jugar con tener 20 jugadores para una liga es muy complicado. Ahora mismo estamos en el inicio, hemos tenido, y lo dije el otro día, una pretemporada afortunadamente a nivel de salud muy bueno, hemos tenido pequeñas molestias, pero no hemos tenido lesiones, pero la competición sabes que te las va a dar, esperemos que sean pocas y poco graves, pero la competición te da sanciones, te da lesiones, y yo sé que con una plantilla de 20 nos vamos a encontrar, no una, posiblemente más de 10 jornadas completando con gente del filial. ¿Al final es un problema? Pues lo es. Lógicamente nadie quiere tener una plantilla de 20 jugadores. Siempre los entrenadores, siempre que hablamos de plantilla, siempre hablamos de 22, 23. Es un número ideal porque sabes que hay mil problemas. 20 no lo es, pero las circunstancias han obligado a que sea así. Bueno, es que... Y, bueno, os pido atención porque son, yo creo que declaraciones muy claras. No se muerde la lengua. Le preguntamos si, bajo su punto de vista, es una plantilla... además de corta, descompensada. Bueno, es que parte de lo que hubiéramos firmado en los últimos 20 días del mes de agosto hubieran compensado la plantilla, pero fue un problema añadido que nos encontramos al final y que no se pudo solventar. ¿La posición que más le preocupa el no haber reforzado? Bueno, a mí me gusta la competencia, me gustaría que también tuviera una competencia directa. No la tenía y la sigue sin tener. Y en el caso, lógicamente, tuvimos muy cerca la contratación de un medio de corte, jugando bien además como era el caso de Cañas, pero además de un corte un poquito más de orden y defensivo nos hubiera venido muy bien. Al final era lo de Víctor y yo lo teníamos muy hablado, en función de las balas que dispusiéramos pues iríamos pensando cuál era la siguiente prioridad. La primera fue un medio de ese corte, no pudo ser, a partir de ahí ya no le dimos más vueltas, pero lógicamente nos hubiera gustado completar con otro lateral, nos hubiera gustado pues ir completando un poquito, al menos dos, tres futbolistas hubiéramos podido traer. En cuanto a las declaraciones del presidente, en las que durante 50 minutos explicó desde el punto de vista suyo y del club por qué no se había podido reforzar más la plantilla, y teniendo en cuenta que él dijo y avisó que si no le convencían él daría sus explicaciones, le preguntamos si le habían convencido las explicaciones de Sepulcre. Yo tienen que convencer a la gente, a mí no me tienen que convencer porque yo sé lo que ocurrió. Luego, el que las diera el presidente o el director deportivo, yo desconocía quién iba a salir. Entendía, y creo que es lógico, que una situación atípica como es que un equipo profesional tenga 20 fichas, el club tiene que decir por qué. Luego, cada uno da las explicaciones como quiere. Refiero que yo, lógicamente, no voy a decir qué tiene que decir ni el presidente ni el director deportivo. Entonces, ya digo, al que tiene que convencer es a la afición, a mí no tiene que convencerme. Exactamente. Pues bueno, así no lo dije. Eso yo. Tuvisteis 55 minutos aquí al presidente para preguntarle de todo. Yo, desde luego, eché de menos más contundencia. Eso lo tengo claro. Creo que hay que ser más contundentes porque soy de los que cree que más vale poner una roja que 100 amarillas, que se suele decir. Creo que hay un culpable, y se dijo, que era la Comisión Deportiva, la situación actual. Creo que se dijo y a partir de ahí todo lo demás a mí me sobra. Lo de la contundencia no lo entendemos, porque si la contundencia era decir quién era el culpable, ha reconocido que se dijo, que fue la anterior Comisión Deportiva. ¿A quién se refiere? Pues intentamos indagar un poquito más y que diese nombres y apellidos. ¿Los del Elche? Pues el domingo el Rayo. Aquí, cuando se le preguntaba cuáles son los enemigos del Elche... ¿Los del Elche? Pues el domingo el Rayo. O sea, no, yo no creo que haya enemigos. Creo que, como en todos los sitios... Vosotros lo sabéis bien. Que si el presidente no lo explicaba o el club no lo explicaba, él lo diría. Yo creo que está bien claro. Esos que os llaman a vosotros, que os filtran cosas a vosotros, esa gente que os está enviando mensajes y os dice cosas para hacer daño al club y que han estado en la casa, son la gente que quiere mal. Creo que el nombre os lo podríais poner vosotros. Lógicamente diríais, no, es que a mí me lo cuenta a nivel, mi confidencialidad me impide decir que eres mi fuente. Muy bien, pues ese tipo de gente que os está llamando a vosotros es la que quiere hacer daño al club. Creo que está más claro que el agua. Y le apretamos que diese los nombres. Yo no digo nombres, yo digo que vosotros sabéis quién os está llamando, quién está intentando hacer daño al club. Esa gente es la que quiere mal a Elche. A mí el nombre no se lo voy a poner a nadie. ¿Seguimos apretándoles o apretándole? No, ¿por qué? No, yo he dicho... Porque aquí se le dice, un compañero le dice, bueno, al que le falta contundencia es a ti, que no dices esos nombres. No, ¿por qué? No, yo he dicho, el culpable de la situación actual fue la Comisión Deportiva. Más claro no lo puedo decir. Gastaron más de lo que debían gastar, lo gastaron mal, y lógicamente eso nos ha condicionado para la confección de esta plantilla. Esa es la contundencia que yo quería, tampoco necesito decir más nombres. La Comisión Deportiva eran 3 personas. O sea, que creo que con eso queda todo claro. Pues si de esas 3 personas, 2 siguen en el club, porque que yo sepa solo está fuera y despedido Antonio Prieto, el otro es Jesús de Huerta, que no tiene ninguna responsabilidad, dicho por el presidente, y el otro supuestamente debe ser Toño García Ita, que es o que era también en aquella época el responsable también de la Comisión Deportiva. Tiene que ser guapo el ambiente. Vamos, lo de que nos filtran y nos llaman y tal, vamos, aparte de mi madre y mi mujer, pues, llamadas así de este tipo, que tampoco voy a revelar mis fuentes, ¿no? Sobre todo si es mi madre y mi mujer. Pero bueno, vamos a ir dejando el tema porque ya no tiene arreglo. Lo que sí está claro es que el entrenador ha dejado clara su postura y ha manifestado claramente para él quiénes son los culpables. Que eso sí, ya, aunque algunos están, no tienen ni voz ni voto en esa comisión deportiva. Otro tema con algo de polémica. El tema de Ramírez, se le preguntaba también a Vicente Mir, sobre las declaraciones en las que decía que el Elche va a descender, si no esta temporada, la que viene. Esto se lo preguntamos a Escriba. Yo, la verdad es que si estamos aquí opinando de lo que comentan otras personas, pasaríamos el día igual. Me da igual lo que diga. Yo no tengo el gusto de conocerlo ni siquiera. O sea que me da igual lo que diga. Nuestra labor, nuestro empeño es que no suceda eso, lógicamente. Que la dificultad es grande, lo es. Pero yo lo dije el año pasado, estaba convencido que el equipo no iba a bajar y este año estoy convencido que tampoco va a ocurrir. Hombre, por supuesto, por supuestísimo. Además, me quedo con una frase que me dijo una aficionada y que me gustó mucho, con el tema de la preocupación de los 20, que fue recurrente. Me dijo, mister, no somos 20, somos 25.000. Me quedo con eso. Creo que es la mejor forma de afrontar esta temporada. Pues esa frase es buena. No son 20, son 25.000. Aunque, por desgracia, los 25.000 no pueden saltar al terreno de juego. Si no, ganábamos seguro todos los partidos. Por cierto, piensa en la posibilidad que dijo el presidente de un fichaje de aquí al mercado de noviembre. Si se consigue liberar presupuesto, ¿tendría que ser alguno del paro? Ahora no lo pienso, porque mientras el club nos diga que hay opciones de algo así, entiendo además que en el momento que si ocurriese algo así, sería la Liga la que tendría que autorizar o elevar el límite presupuestario. Como eso lleva semanas, ahora mismo no me preocupa. Tengo 20, estoy encantado con los 20, me parece que tenemos una buena plantilla, corta pero buena. Y con ellos vamos hacia adelante. Si luego el mercado nos pone algo delante o alguna opción, pues lo intentaremos aprovechar. Pero si no, iremos con los 20 más los chicos del filial. La última. Con no haber podido reforzarse con ese, vamos a llamarlo, jugador de músculo en el centro del campo, que tenía nombres y apellidos, Cañas, ¿sigue pensando que este equipo va a ser más jugón que el del año pasado? Bueno, el hecho de haber perdido algo de físico en cuanto a jugadores tipo Carlos o el propio Rubén Pérez, que era un jugador que aunque jugaba bien pero era contundente, sí que nos ha dado un poquito, nos obliga al final es adaptarte a lo que tienes. Si tuviéramos un equipo más físico, pues a lo mejor intentaríamos otro tipo de cosas, pero si no somos un equipo con una fuerza tremenda, pues lo que nos obliga es a intentar dominar un poquito más el juego y asociarnos más. Ya no es solo una elección, es una adaptación a lo que hay. También, lo que pasa es que vamos un poco justito de tiempo, rompía una caña en favor, una lanza, más que una caña, caña era el que iba a venir, Cañas, una lanza en favor de Coro, porque dice que ha notado cierta corriente de opinión en contra de Coro, que no comparte, porque es un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, sigue convencido de que este Elche va a tener más gol con Jonatas, pero que Coro es un jugador que posiblemente es de los que más kilómetros haga en cada partido. Y en cuanto a lo de que Rodríguez pueda jugar la Copa de África y no disponer de él 4 o 5 partidos en el mes de enero y febrero, pues dice que evidentemente será un contratiempo, teniendo en cuenta lo cortita que está la plantilla. Se alegra por él, como si pasa con otros futbolistas, pero que sería un contratiempo, aunque espera que en el mercado de invierno se pueda reforzar al equipo convenientemente. He jugado más de 100 partidos en el Elche Club de Fútbol. He disputado 5 temporadas de Franja y Verde. Pero en cada ocasión que me pongo esta camiseta, siento algo especial y mágico, como si fuera la primera vez. Abonado, adquiere ya la nueva camiseta del Elche Club de Fútbol por tan solo 56,70 euros. Resto de aficionados 63 euros. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Extep seguimos de super rebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Extep Moda Sport. Queremos ser tu marca. En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día, señor, y sobre todo, ¿me puede pasar la pelota, señor? Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo T605 caballos, súper eficiente por 12.900 euros, porque a todos nos llega ese momento en la vida. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, 101.4. Para seguir contándote, aparte de ese Rayo Vallecano-Elche, desde el domingo a las 11:30 estaremos en directo aquí en la sintonía de Radio Marca para contarte ese partido. También va a haber, aparte de los 400 que van a ir a Vallecas, unos 1.400, 1.500 van a ir a Alicante a seguir al filial a las 6 de la tarde en el Rico Pérez. Un partido en el que se ha encargado de calentarlo el ex consejero delegado del club, Juan Carlos Ramírez, ahora miembro de la directiva del Hércules. Le preguntábamos por esas declaraciones, sobre todo menospreciando al filial y diciendo que el Elche va a bajar este año o el que viene. Le hemos preguntado a Escriba y también le preguntamos a Vicente Mir sobre estas declaraciones. ¿Qué le han parecido al técnico del filial? Bueno, sí que es cierto que ha hecho unas declaraciones un poco extrañas, diríamos así, un poco raras. Pero bueno, el gitano es quien es el filial del Elche y a día de hoy tiene que jugar contra el Hércules. Estamos en la misma liga y partidos fáciles no hay ninguno. Por lo tanto, para el Hércules el gitano no va a ser un partido fácil. Va a ser un partido complicado, seguro, y los que lo viven dentro saben que es así. Me refiero el vestuario, el entrenador, los que están dentro del Hércules saben que tienen un partido difícil. Porque en segunda B no hay partido fácil. Es un menosprecio las declaraciones de Ramírez sobre el filial. Bueno, yo no voy a entrar ahí. Yo creo que él hace unas declaraciones, será su pensamiento, pero yo creo que él no va con mala intención, creo yo. Creo que no lo hace con mala intención porque luego, por lo que yo he podido escuchar, también mete al Villarreal, mete al Mestalla como equipos. No sé, los da por inferiores, como que son filial. Yo creo que él se refiere más a que somos equipos de formación. Bueno, luego le preguntaremos al propio Ramírez, al que hemos invitado junto a todos los personajes que nos va a traer Carlos Gil, a ver qué ha querido decir y si es que el hombre pues se equivocó. Bueno, pues partidazo, 12 autocares completos, además de decenas de coches particulares, también tren, es decir, cerca de unos 1.400, 1.500 aficionados van a estar en ese partido, que lógicamente no va a ser el único. Por cierto, que la Federación de Peñas nos manda un comunicado que dice lo siguiente: desde la Federación de Peñas animamos a todos los aficionados desplazados a Alicante a seguir demostrando que somos una gran afición, a disfrutar del partido y mostrar la corrección habitual con nuestros rivales deportivos. Las sanciones que se están imponiendo desde la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia, el Racismo y la Xenofobia están siendo muy rigurosas con los aficionados. Por tanto, pues hay que llevar mucho cuidado, comportarse bien, con educación, por mucho que sea el rival de toda la vida y que esté en Segunda B. Como decía alguno, bueno, pues el partido, bueno, no voy a decir que es un menosprecio al rival. Una cosa es la enemistad deportiva y otra el menosprecio, y eso nunca. Hay que mantener siempre el comportamiento y la educación. Bueno, pues en el fin de semana también tenemos estos encuentros, además de el Elche o del Rayo Vallecano Elche y del Elche, perdón, del Hércules Elche Ilicitano. Tenemos en División de Honor Juvenil la segunda jornada. El Elche recibe al Lorquí mañana a las 5:30 en la Ciudad Deportiva. Y en Liga Nacional, nuestros dos representantes juegan Kelme Castellón mañana a las 6:30 en la Ciudad Deportiva y Club de Fútbol E1 Valencia Elche B domingo a las 12 en Paiporta. En categoría femenina, segunda división, no hay jornada este fin de semana. En balonmano debuta el Elche Club de Fútbol Mustang. En División de Honor Femenina juega en León mañana a las 8:15 en el pabellón, en el Palacio de los Deportes de León. Y en la Copa Masculina de la Comunidad, cuartos de final, Elche Club de Fútbol San Juan mañana a las 8:45 en Carrús. En fútbol sala, masculino, último amistoso antes del comienzo de la Liga, Alfaz del Pi, Elche Club de Fútbol Sala. Son algunos de los eventos que tenemos para el fin de semana. Nos vamos ya a por la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Pues hoy tenemos una quiniela chula, ¿eh? Tenemos una quiniela bonita. García, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es increíble, ya estamos en esa jornada número 3. Ya tenemos a ese Elche que irá a Vallecas a por todas. Y como diría, fíjate, ese derbi que tenemos, vaya, ahí en el pobre Pérez. Pobre Pérez. La que les espera. Ya estamos ahí metiendo, ¿eh? Ya estamos ahí metiendo. Pobre Pérez. Ahí está. Bueno, sin más dilaciones, vamos a por esas casillas, vamos a por la quiniela, apuntarla y echarla. Casilla número 1, Barcelona Athletic Club de Bilbao y Celta Real Sociedad. Casilla 2, ¿quién nos acompaña? Hombre, periodista de Tronío, Tomás Guas, buenas tardes. Buenas tardes, Chato. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué te está pareciendo el inicio de la liga? Bueno, vaya inicio de la liga, ¿eh? Esto es increíble, va pegando bandazos. El Madrid fallando, el Barça de momento hay líder único. No está mal, ¿no? La verdad es que no está mal, está emocionante, pero te voy a decir una cosa, Chato. El Madrid con Ancelotti es como el matrimonio donde el marido es un calzolazo. ¿Cómo es eso? A ver. Porque Ancelotti no pone lo que tiene que poner. Que traga lo que le dice Florentino. Ahí está. Amigo. Ahí está. O sea que lo de Di María escuece todavía, ¿no? Hombre, un pedazo de jugador como Di María, que le daba verticalidad al juego. Es verdad. Y el Xavi Alonso, que le daba la luz al juego del Madrid. Hasta Cristiano lo ha dicho y se ha tenido que medio arrepentir para que el Presi no le dé una colleja. Para que veas tú quién manda paga. Sí, sí, aquí manda Florentino. Sí. Ahí está. Y luego el Barcelona es como la mujer del César. A ver. No solo tiene que hacerlo, sino parecerlo. Sí, señor. Tienes toda la razón, Tomás. Porque como siempre. Es increíble como Luis Enrique, con los dos perros, los dos Doberman que tiene. Vaya que sí. Mira que me cae mal, que me cae mal Luis Enrique, pero a ti ya muchos. Tiene pinta de que este Barça va a correr más, ¿eh? Bueno, casilla 1. Vamos a ponerle una X al Barcelona. Yo te digo que pincha, Chato. Hombre, pues sí, estaría bien. Y Celta Real Sociedad le vamos a poner un 1. Digo, está bien, bien para darle emoción a la cosa. Claro, ¿eh? Que sí. Gracias, Tomás. Venga. Hasta luego. Viene con toda la fuerza, como siempre, David Vidal, exentrenador del Elche y de muchos equipos. Mister, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Bueno, la verdad es que le voy a decir una cosa, ¿eh? Llevo un verano que me he recorrido la geografía española, se me ha quedado corta. ¿Pero cómo ha ido? ¿Buceando, corriendo, en caravana? Mire, usted ve que hay gente que hace maratones. Sí. Y gente que va corriendo y en bicicleta que se recorre la geografía. Sí, señor. Pues yo voy de cueva en cueva subterránea. ¿Pero cómo es eso, de cueva en cueva? Yo voy profundizando y me voy meneando por toda la costa. Vaya tela, ¿no? ¿Y su mujer le acompaña? ¿O? Mi mujer va arriba con la autocaravana. Arriba. ¿Usted va por abajo? Yo voy por abajo y ella va por arriba. Madre mía. Ella me va haciendo de habituallamiento. ¿Es usted un Superman? Claro que sí. Me lo conozco todo ya. ¡Qué maravilla! Por cierto, ¿cómo ve ese derbi? Usted ha dirigido al Hércules y al Elche, ay, no al Ilicitano. ¡Qué derbi, qué derbi! Es increíble. Bueno. ¿Cómo se ríe, cómo se ríe? No, es que esto es la leche, coño. Es bueno, que lo que va a disfrutar la gente de Elche viendo al Hércules con el Ilicitano. Fíjese, hemos conseguido que la gente de Alicante diga Ilicitano. Sí, señor. Ahí está. Así que, bueno, vamos a ver. Miren, Málaga Levante, una X. Una X. Y Rayo Vallecano Elche, un 2. Le vemos en el palco allí viendo el partido. Ahí está. Vamos a ganar 0-1. Venga, lo firmamos. Fíjate que creo que está ya en el palco, pero creo que de Mestalla, Vicent, de Radio No. Vicent, buenas tardes. Molt bona tarda. ¿Pero qué hace? Si no ha empezado el partido. Yo ya estic aquí en el camp de Mestalla porque estic emocionat. Sí, este València promete, ¿eh? Este València es un València, Paco, que ho has vist, ¿eh? Quin equipàs que té, ¿eh? Es que yo creo que este año vamos a arrasar, porque lo tenemos todo. Tenemos a un Negredo que va a arrasar y que va a ganar. Y este València, si no furten al València, pot lluitar per la Champions. Te veo emocionado, Vicent. Ahí está. Y, ojo, vaig a dir una altra cosa. A ver. Pot lluitar per la Lliga, eh? No me digas. Perquè el València este any, amb el mecenas xinès, anem a triomfar. Singapurés. ¿Es de Singapur? Creo que es de Singapur. Anem a veure. Peter Lim. Ya nos están furtando, ya no es chinés, es de Singapur. Bueno. Anem a veure. València Espanyol, esto es un uno como una casa. Sí. Y a la casilla sí, Sevilla-Getafe, el Sevilla no volem veure ni en pintura, un 2. Pues, perdona, Vicente, dejo porque entra en nuestros estudios Juan Carlos Ramírez, actual miembro del Consejo del Hércules, ex consejero delegado del Elche. Juan Carlos, buenas tardes. Buenos días, Paco. Buena la al liado. Yo no he liado nada. ¿Por qué dice que he liado yo algo? Hombre, a ver, usted se supone que veló por los intereses del Elche y a las primeras de cambio le meten un micro y dice que el Elche va a descender este año o el que viene. ¿Usted eso lo ve bien? Pero vamos a ver, mira, vamos a partir de una cosa. Lo primero es que yo no soy ni del Elche ni del Hércules. Yo estoy en el fútbol por negocio. Eso es verdad. No por ocio. Y ya está, y a mí me da igual. Pero si, mira, me da igual que sea el Hércules, que sea el Elche, que sea el Eldense. A ver, es que... Si a mí me da lo mismo. Usted es un tiburón de los negocios. Exactamente. El corazón se lo deja en la mesita. Eso, y yo ahora yo en el Hércules soy un hombre de peso. Sí, sí, me consta. Ahí está, y dice la gente que si estoy resabío, yo no estoy resabío. ¿Resabiao? No estoy resabiao. Yo lo que quiero decirle a la gente, que cuando vaya al palco, cuando vaya allí al Rico Pérez, que me diga lo que me tengan que decir, que a mí me da lo mismo. Con el puro. Que yo tengo un estómago muy grande para tragar lo que quiera. No, ya, pero lo que quiera. Claro que sí. Bueno, ya no sé, es que usted me descuadra. Pero vamos, ¿que el partido lo van a ganar o lo van a perder? El partido, ya le he dicho yo a los jugadores, que lo den todo. Porque lo que sería una vergüenza es que el Ilicitano nos ganara en casa. Oiga, un poco de respeto al Ilicitano. ¿Pero el Ilicitano quién es? ¿Es un filial? Sí, un equipo que pertenece al Elche Club de Fútbol, equipo al que usted se supone que defendió durante varios años como consejero delegado. Pero es que aquí en el Elche, a mí no me han pagado todavía la deuda. Pues, yo no quiero cobrar. Sí, ya lo sé, pero podría haber tomado el ejemplo de otros ex-presidentes que canjearon deuda por acciones y ayudaron al club. Pero a mí no me venden estampitas. Que yo soy más listo. Color a los... Usted amor a los colores. Claro. Al lila del billete de 500 y esas cosas, ¿no? Ahí está, pues usted lo ha dicho. He de reconocer que usted va de cara. Yo, gustará más o menos, pero lo que dice es lo que piensa. Y ya está, y a la gente que vaya allí, que diga lo que quiera. Y cuanto más vayan, mejor, más caja hago. Me llena usted el programa. Puede venir todos los viernes, ¿eh? Bueno, pues nada, mire, vamos a ver. Granada-Villarreal, mire, el Granada me cae simpático, le voy a colocar un 1. El Granada le cae simpático, pero oiga, esto ya es mofa. Hombre, se van esto a reír ustedes. Esto es escarnio público, pero ¿cómo que el Granada le cae simpático si llamó hijo de su madre al árbitro que pitó ese partido? Pues para que vea cómo cambio de opinión. Y luego en la casilla 8, Numancia Ponferradina. Mira, ahí estaba Claudio, que aunque no esté, pues no me gusta. Mira, uno al Numancia. Qué elemento. Bueno, al Portugalete lo va usted a dirigir también, ¿no? Al que pille. Gracias, Ramírez. Venga. Hasta luego. Uf, madre mía, con este hombre no hay manera. Hemos invitado también a Jonatas de Jesús, delantero del Elche Club de Fútbol. Jonatas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, va, todo bien. De momento, hemos estado trabajando bien. Bueno, espero poder marcar en Vallecas. Sí. Porque para mí es importante poder dar una ilusión a la afición de Leche. Y esperamos que con la ayuda de Dios y con el meu trabajo podamos hacerlo de manera positiva y que gane Leche. Mira, que soy religioso los brasileños, ¿eh? Sí, bueno, gente latina siempre somos de manera de pensar siempre de religión, de Cristo. Siempre va conmigo, es bienvenido a mi vida. Así que esperemos ganar y sacar 3 puntos en Vallecas. Ojalá, la afición está contigo, Jonatas. Está bueno. Casilla 9, Racing Palmas. 1-2. Casilla 10. Llagostero Osasuna 1-1. Pues gracias, Jonatas. Mucha suerte el domingo porque gracias. Tenemos a otro compañero. Tenemos al uruguayo Enzo Rocco, también invitado a este programa. Enzo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, de momento me va bien. ¿Sí? Sí, sabemos que es un partido difícil que tenemos en Vallecas y hemos estado entrenándonos constantemente porque va a ser un partido fuerte. Sí. Pero es la única manera de estar atentos, porque si tenemos algún fallo o tenemos algo, enseguida nos van a crujir. Por cierto, ¿te sorprendió mucho lo de no poder ir al Nou Camp con el tema de las fichas? ¿Te dejaron fuera y estas cosas? Bueno, la verdad es que lo de las fichas fue un error. Yo tenía ganas de jugar porque era un partido que me apetecía, pero no pudo ser y hay que tener paciencia, hay que seguir luchando y mi momento llegará. Bueno, ya ha llegado, ya fuiste titular en Granada. Por eso. Y parece que tiene pinta de continuar así. Así que bueno, yo decirle a la gente que esté tranquila, que vamos allá por todas. Y ahora mi resultado. A ver. Sporting Girona, ¿sí? 1-1. Y Lugo Leganés, 1-1. Pues toda la suerte del mundo, Enzo. Gracias. En Vallecas de Uruguay. Nos vamos al México porque Chicharito dio la sorpresa firmando a última hora por el Real Madrid. Y hoy hemos invitado al jugador mexicano. Chicharito, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No, señor Paco Gómez, ya tenía yo ganas de venir para acá para platicar con ustedes, ¿no? Porque yo la verdad es que siempre he estado ganas de venir a España, ¿no? De jugar en el Real Madrid, que para mí el Real Madrid es un partido, pues es un equipazo, ¿no? Toda la ilusión que tenemos todos los mexicanos es poder jugar con el Madrid. Y no te he preguntado nada, espérate que te pregunte. Si marcas goles como hablas, el Madrid va a ser un espectáculo, ¿eh? Oye, yo siempre le dice, ¿no? Porque siempre me decía mi abuelo, dice, ¿usted cuando salió del campo, cómo salió? Y dije, pues salí cansado. Y dice, entonces hizo lo que debía de hacer. Pues así es como yo me hago toda la vida. Voy platicando según voy jugando, señor Gómez. Eres clavadito a Benzema. Y la misma intensidad que Benzema, ¿eh? Este que tiene sangre de horchata. ¿Le va a quitar el puesto o qué? Yo estoy esperando, por ejemplo, que me pongan esa casualidad, ¿no? De poder dar esa oportunidad y decirle a Benzema, pues mire usted, pues yo vine aquí para trabajar, para meter goles, sino para estar así como hace usted las cosas. Me canso de oírte, ¿no? Estoy asfixiado ya de oírte, Chicharito. Bueno, pues nada, pues eso es lo que hay, ¿no? Así, casilla 13, Betis Albacete, le vamos a poner una X, y la casilla 14, Zaragoza Sabadell, le ponemos un 1. ¡Suerte, Chicha! Venga, hasta luego. Hasta luego. Hombre, para despedir, no, acompaña a Torrente. Buenas tardes, Torrente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy de puta madre, coño. Y la película ya a punto, ¿no? La película, eso ha sido un bombazo. ¿Va a batir récord otra vez de taquilla? Eso van a venir los americanos, me van a pagar billete tras billete. No me digas. Claro que sí, coño. Es tanto los americanos. He pillado a uno, ahora no me acuerdo cómo se llama, coño, se va a olvidar el nombre. Y ahí tengo ya un jockey de esos trabajando ¿sí? contigo. ¿Trabajando ya contigo? Claro que sí, coño. Lo tengo pegado, mira. Un promotor de los que pone pasta, ¿no? Exactamente. Eso claro son los que interesa. Claro que sí. Trabajando en tontería, coño. Como Ramírez, la pasta. Por cierto, ¿quién gana el derbi? Mañana a las 8, Real Madrid, Atlético Madrid. Eso lo va a ganar mi Simeone, coño, que le ha dado una vida al Atlético de Madrid. Están los colchoneros que se suben, hombre. por el cielo. Y está lo del Madrid, estará cojonado. Bueno, ya veremos qué pasa mañana, Torrente. Bueno, vamos a ver, mira. A ver, ¿qué pones ahí? Venga, vamos a ver. Real Madrid, Atlético de Madrid. Venga, vamos a poner que el Madrid marcará un golito y el Atlético de Madrid otro. Venga, una X. Una X, un empate. Torrente, que pase buen fin de semana, ¿no? Igualmente, que lo disfrutéis. ¿Tú dónde vas esta noche? Que esta noche voy por ahí de juerga. ¿Alguna biblioteca? ¿Alguna? Ya, vale, ya. Gracias, Torrente. Gracias. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros. Por traernos un viernes más en esta tercera temporada todos responsables de hacernos reír y de pasar un feliz viernes. Y también a vosotros, feliz fin de semana. El domingo a las 11:30 aquí en el 101.4. Nos escuchamos en Marcador. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.